Hola, ¿qué tal? Soy Javier Alejandro. Tengo 20 años, soy estudiante en la carrera de diseño gráfico en la Universidad EPCA. Para mí la sustentabilidad es la capacidad de desarrollo humano para un progreso productivo para las nuevas generaciones. Hola, mi nombre es Ibaís y mi concepto de sustentabilidad se refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos que tiene en su entorno. Mi nombre es Daniela, estudio la EPCA. Satisfacer las necesidades de las generaciones actuales. Hola, yo soy América Lara, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de EPCA. Para mí sustentabilidad es reutilizar recursos, materiales que ya tenemos, que estén en buen estado y se les pueda dar uso de nuevo, tanto para proyectos como para simplemente a lo mejor apuntar ideas o cosas así. Mi nombre es Juan Pablo Neri, estoy estudiando la licenciatura de diseño gráfico en la EPCA. Y pues me dedico a la barbería y bueno, pues para mí, bueno, mi punto de vista en la sustentabilidad es algo que, por ejemplo, que compramos en alguna tienda o así, nos dan bolsas de plástico, pues ahí ya estamos usando, poniendo en práctica la sustentabilidad porque la podemos guardar y pues la podemos reusar para no contaminar más. Mi nombre es Mariana Alejandra Esparza León, tengo 27 años y sustentabilidad es mantenerse por sí sola. Sustentabilidad. Buen día a todos ustedes. Yo soy Jaime Ferro y en la emisión de este programa trataremos de saber más acerca de la sustentabilidad. Trataremos de responder a preguntas tomando como base qué y cómo, principalmente. Para comenzar, vamos a definir lo que es sustentabilidad. Cabe mencionar que sustentabilidad es algo aplicable en áreas como la economía y la ecología. Según el diccionario, sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo, sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. Dicho esto, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Se dice en sí que sería producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos, ya sean naturales, energéticos o económicos, a un ritmo en el cual no lo agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser perjudicado. Sustentabilidad o sostenibilidad. Investigando acerca de este tema nos encontramos con esta duda que se fue presentando. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, solo aparece la palabra sostenibilidad, que se refiere a la cualidad de ser sostenible. El vocablo sustentabilidad, por otra parte, ha venido ganando con el paso del tiempo un mayor arraigo entre hispanohablantes de Latinoamérica, de modo que, siendo que ambas significan en esencia lo mismo, ambos usos son correctos, pero sostenibilidad es más usual en España y sustentabilidad lo es en Latinoamérica. Sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad ambiental se denomina a la administración eficiente y racional en el uso de los recursos naturales, sin por ello comprometer el equilibrio ecológico. Como tal, el concepto de sustentabilidad ambiental plantea que el aprovechamiento que hoy hagamos de nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni limitar las necesidades de las generaciones futuras, ni de las especies que habitan nuestro planeta. Considerando lo anteriormente dicho, considera que un medio ambiente saludable ofrece a una comunidad mayores posibilidades de desarrollo y bienestar económico y social, y entiende que la degradación de los recursos naturales atenta contra nuestra propia supervivencia y la de las demás especies. Sustentabilidad económica. Se refiere a la implementación de una serie de prácticas económicamente rentables y éticamente justas, regidas por criterios de responsabilidad social y medioambiental. Aplicando estas prácticas, se promueve un uso racional de los recursos económicos que permita, a partir del empleo de los mínimos recursos, ya sea medios, materia, energía, etc., la maximización de los beneficios. Su objetivo es lograr, mediante el modelo consciente de desarrollo económico, un cierto nivel de bienestar social que brinde a toda la población la posibilidad de acceder a un buen nivel de vida y tener las mismas oportunidades. Desarrollo sustentable. Este concepto se desarrolló resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. Sus antecedentes se remontan a los años 50 del siglo XX, cuando germinan preocupaciones en torno a los daños al medio ambiente causados por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, CMMAD, de las Naciones Unidas, presidida por la doctora Gro Harlem Brundtland, presenta el informe Nuestro Futuro Común, conocido también como Informe Brundtland, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sustentable se ha construido, elevado como una poderosa proclama que se dirige a los ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos para impulsar acciones, principios éticos y nuevas instituciones orientadas a un objetivo común, la sustentabilidad. En concordancia con lo anterior, el desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes analíticos. Número 1. Un desarrollo que se tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. Esta tesis intrageneracional se refiere a que se requiere de la participación política para crear nuevas instituciones al compás de cambios culturales que permite reducir la exclusión social. Esto es, que reorganizan la vida cotidiana y la reproducción social. Para ello se requiere abordar aspectos como el patrón demográfico, la reducción de la mortalidad de grandes contingentes de población que se están integrando a la sociedad de consumo. Entre otros aspectos, han ocasionado un crecimiento exponencial en la demanda de alimentos que deriva en una crisis alimentaria en algunas partes del mundo. Por esto, que se requiere actuar sobre el patrón demográfico. Por ejemplo, introduciendo una regulación voluntaria de los nacimientos que nos lleve a una gradual estabilización de la población. La otra, la equidad social, la solidaridad intrageneracional es otro aspecto elemental en el desarrollo sustentable. Para esto se requiere redefinir políticas y metas para lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso y reducir así las brechas entre países desarrollados y en desarrollo. Para alcanzar la equidad es necesario que haya crecimiento económico, pero que este genere empleos, que sea más equitativo, es decir, que los frutos del trabajo beneficien a todos y no solo a unos cuantos, que incluya las voces de la comunidad a través de la democratización, que sea un crecimiento que afine la identidad cultural, un crecimiento que cuide los recursos naturales y el medio ambiente para avanzar hacia un futuro más certero. C. Nuevas políticas para nuevas instituciones. La reforma política es una condición necesaria para el desarrollo sustentable y a través de ellas reducir la desigualdad social y evitar la destrucción del medio ambiente, promoviendo decisiones políticas integrales que, cuando por ejemplo traten aspectos económicos, no dejen de lado el impacto social o ambiental que sea política tendría. Asimismo, la reforma institucional requiere modificar los procesos cooperación internacional y de la gobernabilidad mundial. Otro aspecto, una nueva cultura civilizatoria. La evolución histórica se ha visto insostenible en lo relativo a la situación ambiental económica y social. Las transformaciones necesitan llegar a lo más profundo del ser mediante un cambio civilizatorio de valores, de reducción y de redefinición de propiedades, de opciones sustanciales que coloquen al material en su justa dimensión para que el ser humano se realice plenamente y en armonía con su entorno natural y con la comunidad a la que pertenece. La premisa central que sostiene esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Esta premisa es la que ha dado sostenimiento a toda la concentración internacional desde la cumbre de Estocolmo en 1972, que pasa por el informe Nuestro Futuro Común en 1987, pero sobre todo con un sentido estratégico a partir de la cumbre de Río de 1992, promoviendo la reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de la sociedad humana con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se reconoce que el deterioro mental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. Nuestro siguiente punto. Si bien es difícil definir cuáles podrían ser las necesidades básicas de las generaciones no nacidas, ¿qué deberán satisfacer y cómo lo harán? La justicia integracional es una condición lígida tanto a la equidad social como a la conservación del medio ambiente en el momento actual. En otras palabras, la pobreza no puede aumentar ahora, ya que los pobres no pueden ser más pobres en el futuro y los sectores y países ricos necesariamente reducir sus niveles de vida y de consumo a fin de no hipotecar el presente y el futuro del planeta. Asimismo, mantener a lo largo la integridad del ecosistema planetario es también un requisito de la sustentabilidad de las generaciones presentes. De esta manera, la noción de desarrollo centrada principalmente en el crecimiento material progresivo ha sido desafiada por una visión más amplia, compleja y holística, donde lo cuantitativo es subsumido en lo cualitativo, que articula el cuidado del medio ambiente, así como la integridad de los ecosistemas, las relaciones sociales solidarias orientadas hacia la equidad y los entornos institucionales de la política para el ejercicio de la gobernanza democrática, ejes constitutivos de la visión holística del desarrollo sustentable. Para concluir, quisiera decir que podemos buscar información y nos pueden decir información, pero para realmente lograr un cambio tenemos que empezar con pequeñas acciones, tenemos que empezar desde nosotros mismos para así que los demás se den cuenta y vayan cambiando conforme como nosotros cambiamos y así lograr una cadena y lograr el cambio a partir de nosotros mismos. A continuación, expondré unos tips para aspirar a lograr el desarrollo sustentable. 1. Controlar el consumo de agua en la higiene, riego y piscinas. 2. Incorporar dispositivos de ahorro del agua en grifos y cisternas. 3. Ducha rápida. Cerrar grifos mientras nos cepillamos los dientes, afeitamos o enjabonamos. 4. Proceder al riego por goteo. Regar a primeras y últimas horas del día. 5. Reducir el consumo de energía e iluminación. Usar bombillas de bajo consumo, fluorescentes, compactadas y LED. 6. Apagar las luces innecesarias. Vencer inercias y aprovechar al máximo la luz natural. 7. Utilizar sensores de movimiento para que se encienda la luz solo cuando es necesaria. 8. Reducir el consumo de energía en calefacción, refrigeración y cocinado. 9. Aislar, aplicar las normas adecuadas de aislamiento de las viviendas. 10. No programar temperaturas muy altas o excesivamente bajas. Utilizar temporizador y situar termostatos en lugares adecuados. 11. Apagar los radiadores o acondicionadores innecesarios. 12. Cocinar de manera eficiente. Aprovechar el calor residual. No calentar agua no necesaria. Y no precalentar el horno si no es necesario. 12. Reducir el consumo de energía en transporte. Usar transporte público, bicicleta o trasladarse a pie. 13. Organizar desplazamientos de varias personas en un mismo vehículo. 14. Reducir la velocidad. 15. Cargar adecuadamente lavadoras, lavaplatos, etc. 16. Apagar completamente la TV, ordenador y otros electrodomésticos. 17. Cuando no se utilizan, desconectar los cargadores de móviles y de otros aparatos electrónicos.